lumbre por cazar a un ratoncito. Si va a caer en la lumbre por cazar a un ratoncito. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar, han de decirle: vente chiquito, vente bonito, vente rumbito, vente gatito. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar, han de decirle: vente chiquito, vente bonito, vente rumbito, vente gatito. Ay, miau. Quieren conocer las señales voy a dar. Si lo quieren conocer las señales voy a dar. Tiene las orejas largas, los ojos como esmeralda, una mancha en la barriga y tiene la cola larga. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar han de decirle: vente chiquito, vente bonito, vente rumbo. Cuando lo quieran llamar, hay que decirle: vete chiquito, vete bonito, vete rumbito, vete gatito. Ay, miau. Mucho me desvela el gato cuando anda de enamorado. Mucho me desvela el gato cuando anda de enamorado. Se pasea de lado a lado y maulla sobre el tejado. Se pasea de lado a lado y maulla sobre el tejado. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar han de decirle: vente chiquito, vente bonito, vente rumbito, vente gatito. Ay, miau. Quieran llamar, han de decirle: vete chiquito, vete bonito, vete rumbito, vete gatito. Y al miau. El gato ya se despide cargándose su petaca. El gato ya se despide cargándose su petaca. No se les olvide que también tapa su caca. Pero no se les olvide que también tapa su caca. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar han de decirle: vete chiquito, vete bonito, vete rumbito, vete gatito. Ay, miau. Cuando lo quieran llamar han de decirle: vete chiquito, vete bonito.